Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop, comandado Harry. ¿Qué haces, César? ¿Cómo te va? Bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Un día maravilloso, no sé por qué, pero es maravilloso. Sí, un lindo día. Sí, es tranquilo. Un lindo día, no sé, estoy con toda la polenta, no me importa el frío. Francamente, estoy en un estado de desgracia, digamos así. No, yo estoy más en un estado de desgracia. Estoy con el estómago en una situación al borde del quiebre definitivo. Ajá. La estoy pasando mal, gastronómicamente hablando. Ah, mire usted. Sí, no dormí bien. Estoy en un estado espantoso. Soy tu Yang. Ok, no es el día para cerveza caliente y milanesa recalentada. En absoluto, no. De hecho, okay. Es el día para fideíto con aceite o arroz, incluso mejor. Ajá. Y agua mineral. ¡Buah! Caramba. Ni siquiera me arriesgo el agua de la canilla, mira lo que te digo. Bueno, yo hasta podría comer pizza de ayer. Mire usted cómo estoy, así de bien. Debe haber por ahí en algún lado. Sí, sí, sí. Señoras y señores, arrancamos Tiempos Violentos en el día de hoy. ¿Qué tiene para ofrecerte este programa? Música pesada y qué más. Truenos y relámpagos. Así vamos a arrancar el programa del día de hoy con truenos y relámpagos de Motorhead. Thunder and Lightning, lo nuevo de Motorhead, adelantando el disco Bad Magic, que ya viene en camino. Lemmy and Company, el sonido típico de Motorhead en Tiempos Violentos. Así es, señoras y señores, esto era Motorhead haciendo Thunder and Lightning, lo nuevo de Motorhead. Vos te acordarás que en un reportaje que hicimos con Mickey D, el batero de Motorhead, él nos decía que es probable que este disco sea aún más rápido y furioso que lo anterior, lo inmediatamente anterior, y Motorhead viene en una época de oro, francamente, a nivel discográfico. Muy buenos discos, pero yo no me arriesgaría a decir que ninguno es más rápido ni más nada que el anterior. Yo no me arriesgaría, pero lo que sí es cierto y me sorprende enormemente es que dentro de un estilo tan manoseado por los propios Motorhead, consigan hacer canciones nuevas. Sí, totalmente. O sea, es un mérito enorme de parte de ellos. Sí, sí, sí, ese es lo más punk que tenemos en las baterías del metal y es hermoso. Sí, sí, sí, maravilla realmente. Lamentablemente no todas son buenas noticias, porque sí es una buena noticia que las grandes bandas continúen sacando discos y nuevo material, pero esta semana se nos fue un grande que recibimos muy tardíamente en cierto sentido, pero que nos dejó una magia muy especial. Me refiero al señor Christopher Lee. Sí. Un ícono por todo derecho del cine, porque lo recordamos como Drácula, lo recordamos como Scaramanga, el villano de James Bond. Como Saruman. Como Saruman, por supuesto, como Lord Dooku. Como Lord Dooku. O sea, estuvo en algunas de las grandes franquicias, junto con algunas otras memorables películas de todo tipo. Incluso la película favorita de él, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? The Wicker Man. Mira. De donde Iron Maiden sacó la inspiración para el tema. Mira. ¿No? Y que él hace un papel rarísimo en una película ya muy rara. Por favor, no me vengan a hablar de la de Nicolas Cage. No, es algo que no tiene nada que ver. Es la otra, la vieja. La otra es inquietante hasta el escalofrío. Y esa es la que más le gustaba a él. Sí. Él dice que es su película favorita de las que había interpretado y todo, pero por supuesto se sentía honradísimo de que lo hubieran llamado para El Señor de los Anillos. ¿Estuvo en alguna Bond, Christopher Lee? Sí, en haciendo de Scaramanga en The Man of the Golden Gun. Ah, claro, perfecto. Claro. Él hubiera querido que lo llamaran El Señor de los Anillos, pero para hacer el papel de Gandalf. Gandalf, claro, me imagino. Pero tiene el rostro para Saruman. Es perfecto, siempre... lo que hace en Saruman es perfecto. Aparte, yo no sé si era necesariamente un gran actor, porque tenía ciertos jeites que los hacía siempre en todos sus papeles, digamos. Sí, ponele. No sé si era necesariamente un virtuoso, pero tenía una impronta que era única. No, además una presencia que era única. Un tipo muy alto, muy, atlético. Con una voz profunda. La voz era terrible. Y por eso mismo, con esa voz, en algún momento le dio la colaboración a los Rhapsody, cuando todavía no eran Rhapsody of Fire. Y en esa colaboración, bueno, se volvió inmortal para nosotros, porque se convirtió en el cultor del heavy metal más longevo. O sea, llegó a los 90 y pico de años haciendo no solamente colaboraciones, sino sus propios discos de heavy metal. Sí, que digámoslo, por más que hagamos consumo irónico del tema y por más que hoy lo queramos y lo respetemos y lo recordemos con todo el amor del mundo, los discos no eran gran cosa. No, a mí los discos me parecieron que estaban muy bien desde el lado narrativo. Sí, eran discos, como disco de spoken word está bien. Además estaba muy bueno que el tipo hable de un personaje tan controvertido como Carlomagno, que era su ancestro. Porque él viene en línea... ¿Está comprobado eso? Hasta donde yo sé, a él le gusta explotar esa mitología. No, hasta donde yo sé es lícito, ¿eh? Mirá. O sea, hay toda una relación con la casa de Habsburgo y demás. O sea, que no es una locura lo que está diciendo. Pero me pareció súper interesante que pusiera eso a la mano de todo el mundo. Porque la historia de Carlomagno es bastante complicada y para algunos fue un héroe y para otros fue un tirano. Y bueno, es uno de esos personajes controvertidos de la historia, digamos así. Algunos dicen que creó un imperio, de hecho sí creó un imperio en toda regla, pero por otra parte, haciendo eso también creó una red de tiranía muy particular en la Europa medieval o postmedieval. Bueno, sea como sea, el tipo lo ofreció al mundo y estuvo muy bueno por ese lado. En cuanto a las colaboraciones, bueno, tanto con la de Rhapsody como con la de Manowar, sabemos que el tipo sabía en lo que se metía. Claro. En el caso de Manowar vino a hacer el papel que anteriormente había hecho Orson Welles, me refiero al recitado en Battlehymes. Y con Rhapsody pasó aquella verdadera locura, porque cuando lo llaman para recitar, el tipo dice, mire que yo también puedo cantar, ¿eh? Los Rhapsody no sabían que el tipo cantaba. De hecho, tiene muchos discos Christopher Lee con esa voz profunda. Muchos de esos que, por ejemplo, como Pedro y el Lobo, tienen que ver con lo operístico, con la narración operística también. Pero sí, siempre nunca despegándose de lo actoral, Leo. No, no, estaba dentro de eso. Pero también, sí, bueno, el heavy metal le permitió un poco de libertad para manejarse. Lo que pasa es que cuando ocurrió lo de Rhapsody, el tipo dice, bueno, yo también puedo cantar. Y le dicen, bueno, vamos a cantar. Y dice, ¿sabes qué? Ustedes son una banda italiana. ¿No les gustaría cantarlo en italiano esto? Porque yo sé italiano. Bueno, si usted quiere, maestro, por favor, cantemos en italiano. Aunque, pensándolo bien, no estaría mal en alemán porque tiene esta profundidad wagneriana. ¿Les comenté que yo hablo alemán? ¿Por qué no cantamos en alemán también? ¡Qué viejo insoportable! ¡Grave, señor! ¡Métase ahí adentro, claro, y grave! Y después les tira lo del francés y demás. Entonces terminaron grabando un EP con todas las canciones en los diversos idiomas y que luego fue como una pista que le dieron a los Manowar para que lo hicieran ellos, pero los Manowar, como les gusta exagerar todo, metieron 16 versiones en diferentes idiomas, que no estuvo tan bueno. No, realmente, para nada. Lo de Rhapsody sí estuvo muy bueno. Bueno, Christopher Lee, un verdadero emblema del cine y de la música también, y lo vamos a homenajear con uno de esos temas que te pone la piel de gallina. Nada menos que The Magic of the Wizard Dream, que podríamos traducir como La magia del sueño del mago, donde el tipo no solamente canta e interpreta lo que canta, sino que además le da un sabor a la canción que creo que nunca antes se había dado, por lo menos en nuestros términos. Uh-huh. Señoras y señores, homenaje al gran Christopher Lee, al cual recordaremos por siempre. Y en este caso, otras veces, estamos de luto cuando despedimos a alguien. Esto se parece más a una celebración, porque el tipo llegó a los 93 años. Sí, la verdad, está bien. Y cumplió una vida totalmente llena, satisfactoria, donde no hay reproches de ningún tipo. Entonces, no es un luto, no. Esto es una verdadera celebración. Acá siempre despedimos a algún boludo que se pasó de falopa y se, claro, la dio con el auto. Digo, en este caso es un señor que vivió toda la vida. Totalmente, y trabajó hasta los últimos días de su vida y creó y compartió y además siempre nos dejó una imagen fantástica en el corazón. Uh-huh. Vamos a por él, don Christopher, con el sombrero en la mano. Para usted, Rhapsody haciendo The Magic of the Wizard's Dream en tiempos violentos. In the silent shades of gray, I will find a place to escape the endless night, to find a new sound. I know it is my fate, bound to Ariel's old tale, I'll be always there, fighting the ancient sea. In this eternal night, angels are calling from the isle of Tristan. Thank you. Tiempos violentos. Tiempos violentos. La vez pasada teníamos aquí nada menos que a Karina Alfie, habíamos estado presentando el disco de Ricardo Iorio, Atesorando en los Cielos, y quedamos en que íbamos a mostrar algo del nuevo material. Bueno, acaba de sonar nada menos que Los Magos, perteneciente a un disco que viene en camino que se llama Ad Libitum, que significa en latín a placer o a gusto del que lo hace. O como se me canta. Claro, Ad Libitum, esa es la idea, cómo no. Mira, el latín tiene eso de bueno, con una frase, por ejemplo, se dicen muchas cosas, o con una breve expresión. Así que con yo eso. Yo tuve latín en el colegio, no me acuerdo mucho. Y bueno, ¿qué va a hacerle? Yo si no lo hubiera reforzado con la facultad, tampoco me acordaría claro, demasiado. Claro, sí, me acuerdo de pocas cosas, digamos. Está bien, no hace mal realmente. Y ya que estamos en un día de próceres, al menos para arrancar el programa, vamos a continuar nada menos que con el nuevo disco de Bill Ward, el baterista emblemático de Black Sabbath, que saca su tercer disco solista luego de 18 años de no intervenir en uno. Y que tenía que aprovechar el envión de prensa que tuvo durante el año pasado. Totalmente, claro, el envión que de alguna manera fue... Por la negativa, claro, porque quedó fuera de Black Sabbath en una movida que para mí sigue siendo inexplicable. Fue muy rara, y yo todavía no sé bien a quién creerle. Porque de los dos lados parece tener sentido la historia. Sí. Pero a mí lo que no me cierra es que en una reunión de Black Sabbath hayan dejado afuera a quien fuera uno de los grandes creadores. Sí. No es que es un batero y nada más. No, está claro que no. Se creó el sonido ese también. Claro. Sí. Y además, como compositor, más allá de todo lo que uno pueda decir, Bill Ward es un tipo tremendamente personal y raro. Lo cual no quiere decir que sea efectivo. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? No, pero para Black Sabbath sí. O sea, el tipo hacía bases de batería que no eran comunes, no eran normales y no eran las que habría hecho con ningún otro batería. Totalmente. O sea, para mí sin Bill Ward, la reunión de Black Sabbath perdió algo inexplicable que francamente no se recuperará nunca, digamos así. Pero bueno, fue maravilloso el disco, fue extraordinario. Te iba a decir, tanto el disco con Brad Wilk como después la gira con Tommy Cuffletos estuvo perfecta. Sí, por supuesto. Todo lo que pasa es que extrañamos a Bill Ward porque lo que hace Bill Ward en batería no lo hace otra persona. No hay forma de cubrirlo. Pero aparte estaban ahí, eran como eran tres, dale, claro. Uno más. No se murió. O sea, la mayoría de las bandas que uno quiere ver de las históricas es muy difícil volver a verlas porque siempre hay alguno que está muerto o incapacitado. Claro. O no puede más, no sé. Incluso pienso en AC/DC, una banda que siempre ha estado activa, ya no la vas a poder ver como corresponde porque Malcolm Young no está en condiciones de tocar. Totalmente. Los Ramones, ni hablar. Pink Floyd, ni hablar. Sí. Todas las que se me ocurren, la gran mayoría de estas, de las históricas, tienen algún problema serio. El Led Zeppelin, ya tampoco lo vas a poder ver, tiene el baterista muerto. Sí. The Who, lo mismo. O sea, con todas pasa eso. Deep Purple, John Lord está muerto. La única con la que podés soñar con ver como corresponde, bien, con la formación completa, es Black Sabbath. Era Black Sabbath, totalmente. Es todavía, ¿eh? Y no se aprovecha. Si se vuelve a. Si lo logran prender, pero evidentemente las discusiones que hay entre ellos, las públicas al menos, no ayudan. Debe haber tanta cosa ahí metida, sí, de tantos años de historia juntos. Bueno, mientras tanto, Bill Ward sacó su nuevo disco titulado Accountable Beasts. Es muy difícil la traducción porque sería algo así como bestias responsables. Sí. ¿Sí? O sí, hechas responsables. O bestias condenables también en cierto sentido porque se las puede... responsabilizar por un crimen. Sí, yo la veo por el lado de responsables, pero no es una palabra, no hay una palabra para traducir. No, es muy difícil, estuve buscando, si a alguno se le ocurre una buena traducción, estamos escuchando. Somos bestias que tienen algo que ver con esto que está pasando. Sí, para hacer una traducción no literal, digamos. Claro, para una perífrasis bien forzada. Y sí. Bueno, sea como sea. Que viene con un pie para que tires perífrasis ahí, como muy bien. Y pero es lo que... A ver, estudié letra, no me queda otra. Celebro el uso de ese vocabulario, señor, por bueno, favor. Bueno, sea como sea, lo interesante es que para su álbum solista, Bill Ward no se puso a llamar a todas las grandes estrellas que conoce, que tiene en su agenda y que por supuesto deben ser, pero nutridísima la agenda de gente que tiene, sino que llamó a viejos colaboradores. ¿Sí? Sí. Que no son conocidos. Kit Lynch en guitarra, Paul Hill en bajo, Ronnie Ciago en batería. También hay un tal Walter Earl por ahí dando vuelta. Y por supuesto, algunos cantantes de sesión, incluida Emily, la hija de Bill Ward. Imagínate, ¿no? Gol de Perú. Increíblemente estamos viendo el partido. ¿O es la repetición? Debe ser la repetición. Es la repetición. ¿Qué sé yo? Es la repetición. Claro. Bueno. Empatan Perú y Brasil 1-1 Copa América. Sí, póngale. Estamos hablando de cosas importantes. Deje la pavada. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de Bill Ward. Un disco rarísimo, como es pertinente a Bill Ward, porque es lo que tiene de particular el tipo. Es muy raro lo que hace. Encima acá no hay dos temas que vos puedas decir que están en una misma liga. Son tan raros que no podés ni ubicarlos cómodamente en un lugar. Así que vamos a poner el que da título al álbum. Señoras y señores, Accountable Beasts por Bill Ward. I reach out, I grab you, you fade, I fall, and there.

Testament sonando, amiguitos, con Over the Wall. Testament va a estar tocando el 24 de noviembre en Groove junto con Cannibal Corpse. Siempre vienen de a dos. Sí. Testament. Uh-huh. Yo me recuerdo haberlos visto con Anthrax, antes con Arch Enemy, siempre de a dos. Sí. No sé la primera vez si habían venido solos. No, vinieron en un marco de un festival. En marco de un festival también, sí, mira. Bueno, esta vez es con Cannibal Corpse en Groove. No tiene el mejor historial de sonido en vivo, ojalá que lo den vuelta. Bien. Ojalá que le presten atención y lo den vuelta. Sí, hablábamos de eso fuera del aire, sí. Que realmente no ha sido afortunada la presentación de Testament en Argentina las veces que estuvo. No, las que sí han sido afortunadas son las de Lamb of God, uh-huh. Que ha hecho sucesivas fechas en el Teatro de Flores y siempre para bien. Siempre es una banda que vale la pena ver en vivo y ahora van a volver también en septiembre. Así que estamos un poco palpitando lo que va a ser el disco nuevo, Sturm und Drang. Y un poco también viendo con el cuentagotas que ellos van sacando los temas, a ver por qué dirección musical va a venir. Sí. Ya habíamos escuchado Steel Echoes hace un par de semanas y ahora apareció un segundo tema, este con videoclip, que se llama 521. Si bien Randy Blythe había declarado que no iba a tener que ver todo el disco con sus experiencias en la cárcel, sí había anticipado que una buena cantidad de canciones sí iban a tener que ver con eso. Y esta es otra, Steel Echoes, la canción que habíamos presentado antes, contaba la historia de toda la gente que había muerto en la cárcel en la que él estuvo detenido, sí. En Pankrac, en República Checa. Y esta canción, 521, es el número de celda de él y se mete ya directamente más que con la historia de la cárcel, con sus propias experiencias como presidiario. Muy bien el video, además. Está bueno el video. Me llamó la atención, no esperaba algo así. Está bueno porque no tiene mucho que ver, aparte, no. Con lo que plantea la letra de la canción o con lo que plantea él o con lo que plantea su libro. Tiene más que... Es un grupo de adolescentes que están como boludeando en un río, ahí a la vera de un río, tomando algo y encuentran una bolsa con un cuerpo. Sí. Y lo que pasa alrededor de ese cuerpo. Es interesante, es oscuro. Sí, sí, además hay toda una locura que se pasa de unos a otros. Sí. Es interesante. Sí, sí, sí, un disco bastante, un video bastante violento y bastante perturbador. Así es, ese es 521, es la canción nueva de Lamb of God. El disco sale el 24 de julio, se llama Sturm und Drang. ¿521 o 512? 521. Ah, mira vos, tengo como 512 yo. Puede ser que yo me haya equivocado. No, puede ser. Yo lo asocié como 521, puede ser que me equivoque. Ahora te lo confirmamos en un segundo. Pero de una u otra forma es el de los tres numeritos. Los demás son todos. Los demás tienen todas palabras. ¿Está bien? Fíjate mientras tanto, ahora lo vamos poniendo. Dale. Esto que suena es Lamb of God. Canción nueva viene con videoclip. Se llama 500. 512, correcto. Bueno, mi error entonces, 512. Número de celda que tuvo Randy Blythe en República Checa. Disco Sturm und Drang sale el 24 de julio. Después de eso, Lamb of God en Argentina. Estás en Rock and Pop, estás en Tiempos Violentos cuando faltan 15 minutos para las 8 de la noche y esto que escuchamos es a Lamb of God haciendo 512, tema adelanto de Sturm und Drang, su próximo disco, su próximo lanzamiento, con algunos riffs bastante a la vieja escuela del death melódico incluso, por momentos, más alejado del sonido más crudo de Lamb of God. Veremos cómo viene el resto del disco. Stilecoe sí era una clásica canción Lamb of Godiana. ¿Tenemos premios para el día de hoy, César? Sí, señor. Para aquellos que quieran sugerirnos un tema con el cual cerrar Tiempos Violentos del día de hoy, tenemos un par de entradas para ver a Arsénica en Asbury el día 20 de junio. Entonces, deja tu comentario en el post que ya está en el muro de Rock and Pop o a través de Twitter violentos-959. Tu nombre, los últimos tres números de documentos y el tema que sugerís para el cierre del programa, uno que sepamos todos. Y enseguida, después de este tema, te explicamos qué más vamos a estar regalando hoy. Que hablando de qué más está quemando en nuestras manos, son las entradas para ver Animal en el Roxy. Escuchamos Animal. Ahora haciendo familia, es la oportunidad. Anda preparando el teléfono porque te vas a poder anotar para ganarte un par de entradas para la tercera y última fecha de Animal en Capital. Familia, esquina de barrio, que fue la cuna de lo que somos hoy. Ya ves, ya ves, ya ves que nos criamos igual, somos distintos. Vale que no comprende lo que somos capaces de hacer, de hacer, de hacer. Por ser lo mismo de ayer, no importa de qué color es tu piel, no importa qué ideología llevas. Yo sé, yo sé, yo sé que acá pensamos igual. El alma brilla y no deja morir. Seguir estando de pie, tratando de ver lo que hay más allá. Yo sé, lo sé, yo sé, lo sé, que así será. Llevamos nuestra marca al mirar, un sentimiento de comunión. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, que somos igual. Familia, esquina de barrio, que fue la cuna de lo que somos hoy. Ya ves, ya ves, ya ves, que nos criamos. Esta es nuestra revolución, nuestra marginal condición. Energía y sangre se unió. Una nueva tribu nació. Una nueva tribu nació. Jump, jump, es la oportunidad. Hey. Hey. Escuchamos Animal haciendo familia, es la oportunidad. Y es la oportunidad que tenés también de llamar al 4535-7625, 4535-ROCK, y anotarte para que más tarde charlemos con vos. No vamos a hacer ningún tipo de compulsa o ningún tipo de concurso o nada en lo que tengan que enfrentarse a muerte por las entradas. Simplemente queremos charlar con ustedes, asegurarnos de quiénes son los que van a ir, tener una idea de quiénes nos van a acompañar en el evento. Nada más que eso. Pueden anotarse, charlar con Marto y dejar su nombre y su DNI. Y de esa forma quedan anotados para más tarde charlar con nosotros y saber quiénes son los que van a venir, los que van a hacerse acreedores de las entradas que nos quedan, que son poquitas, la verdad, porque fueron volando, salieron en todos los programas. Les agradecemos a todos nuestros compañeros de Rock and Pop que se pusieron al hombro la causa y que estuvieron regalando en sus programas entradas para el show de Animal. La verdad es que estamos contentos, son 30 años de la radio. ¡Yupi! Violentos estuvo durante la mayor parte de esos años, hace ya 19 años más o menos, cambiando de conductores. Es el programa más longevo de la radio. Lo es. Nuevamente lo subrayamos porque es importante. Sí, sí, sí. Y la verdad es que está bueno, digo, ser parte de estos festejos y de este evento con algo fuerte aparte, como es un show de Animal. Imagínese. Ahí sí. Los esperamos a todos los que puedan conseguir entradas. Esto es ahora, el martes. Así que el martes anoche, los que no puedan conseguir entradas, no desesperen, tranquilos, lo van a poder escuchar porque esto lo vamos a transmitir en vivo, obviamente. Y después vamos a estar pasando seguramente con el correr de los programas algunos temas de los que toque Animal el martes. Esto es el martes en el Roxy, pero obviamente como cualquier concierto, mejor verlo en vivo, ¿verdad? Vamos a estar pasando material en vivo, estreno también más adelante, de Tarja Turunen. Mientras me informan desde el búnker de Gaby Sisti, en realidad, que las entradas para el Lamb of God ya están en venta. El show es el 25 de septiembre y las entradas están en venta ya, así que pueden entrar a Ticketek y comprar entradas para el Lamb of God y asegurarse un buen concierto de heavy metal por venir. Y ahora vamos a presentar material nuevo, César, si te parece. Por favor. Es esto que está sonando mientras la gente de Denny ya se apresta para el show, mini show acústico. Vamos a charlar un rato con ellos y vamos a escucharlos tocar algunos temas. Sí, señor. Esto que escuchamos de fondo es High on Fire. High on Fire sacó un nuevo disco. En el 2012 habían sacado The Vermis Mysteries, que era un discazo, y ahora salió Luminiferous. Se tomaron un tiempito, se tomaron 3 añitos para hacerlo. En el medio lo que pasó fue que Matt Pike dejó la bebida. Matt Pike es el cantante, fuerza creativa, motor creativo de la banda, y guitarrista. Hasta ahora había hecho todos sus discos bajo la influencia del alcohol. Contrariamente a lo que uno podría pensar, el disco nuevo de High on Fire no suena ni más tranquilo, ni más prolijo, ni más ordenado, ni más nada. Es pura sangre, 1000 caballos de fuerza para adelante. Tiene temas muy rápidos, incluso algunos. Tiene una reminiscencia muy fuerte a Motorhead, desde la producción, desde el sonido y desde algunos temas, especialmente los más rápidos, los más punk rock, son temas muy Motorhead. Después tiene canciones más como esta que está sonando de cortina, que es más sabatera, con esos riffs más gordos, más pesados, más tipo marcha de elefantes. Y es un disco posta muy interesante, que lo agarra aparte a Matt Pike en un momento creativo muy lindo, que es el subpico de paranoia extraterrestre. Claro. Matt Pike es un enfermo de las teorías conspirativas, y especialmente las que involucran dominaciones por parte de razas de otro planeta. Él está convencido de que estamos todos siendo víctimas de una gran conspiración, que va a terminar en la raza humana sometida a extraterrestres. Es probable que volvamos a hablar de esto durante el programa, porque yo traje un material así para comentar un poco. Bueno, Matt Pike seguramente tendría charlas muy interesantes con vos al respecto de lo que vas a presentar más adelante. Probablemente no, pero igualmente me llama la atención que últimamente, gracias a True Detective, a la serie, se empezó a hablar mucho de Carcosa. Carcosa, bueno, el segundo tema, el tema 2. El tema 2. Que suele ser mi favorito. Que hoy no va a ser, ¿no? Hoy no, porque es muy largo, dura como 7 minutos. Bueno, el tema es que Carcosa, que hasta este momento en que salió True Detective, era algo que conocían los fanáticos de Ambrose Bierce, del escritor norteamericano, y bueno, también los Lovecraftianos en general. Sí. Bueno. Ahora hay varios temas que se llaman Carcosa, que cuando hice el especial hubiera estado bueno tenerlos. Y claro, para usar de cortina. Los compusieron tarde, muchachos, por favor. Se prendieron tarde el asunto. Claro, bueno, es el caso de High on Fire, que además encima sacó un disco notable. Sí, sí, sí, muy sólido, muy potente. Felicitaciones a Matt Pike por su sobriedad o sobriismo, o como diablo se llame. También un excelente laburo de Des Kensel desde la batería y de Jeff Matz en el bajo. Es una banda que la verdad es que siempre ha dado trabajos interesantes. Heavy metal de ese que necesitas escuchar cada tanto. No va a desafiar ningún tipo de sentidos. Es un disco que es pararte enfrente de Tyson y te cae a trompado durante 50 minutos. Sí, trío que suena como quinteto, etcétera, etcétera. Absolutamente, esas cosas. Absolutamente. Lo que vamos a escuchar es una canción que hasta parece por momentos un homenaje a Lemmy, si lo quieren ver de alguna manera. Se llama The Falconist y es de lo nuevo de High on Fire. El disco se llama Luminiferous. Acaba de salir, es nuevito y se los recomendamos fuertemente. The Falconist, High on Fire, sonando en tiempos violentos, enseguida acústico de Denny. Quédate, hay más. We'll be right back.

de Red Core, del acorde rojo, desde el disco Clients del año 2005, haciendo una canción que se llama Ant-Man, anticipando quizás una película interesante. Se viene la película de Ant-Man, va a estar muy buena. Sí, señor, vi el adelanto. Vi el trailer. Trailer, está muy bien. Y están con nosotros los chicos de Denis, Joaquín, Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Excelente. Muy tranquilo. Bueno, muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias. Ambos con guitarra en mano, así que intuyo que las utilizarán. Exactamente, obvio. Es la idea, perfecto. ¿Cómo están en este momento? ¿Están preparando la fecha de la trastienda? Y estamos más que nada preparando lo que es la fecha de la trastienda y armando lo que va a ser la segunda parte del año. La verdad que la semana pasada volvimos de el Invencible Tour, que fue una gira que hicimos por Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Y nada, estamos súper, súper contentos, hiper mega agradecidos a toda la gente allá, a todo lo que armó las productoras y demás. ¿Primera que salen del país? No, hemos ido a Chile, hemos ido a Brasil, Uruguay. Estuvo el intento de hacer una gira tan larga. Claro. ¿Cómo se armó? Se armó con un contacto de Perú, Jack, que si nos está escuchando, le mandamos un saludito. Y a partir de ahí fuimos escalando para arriba, Ecuador, Colombia. Bueno, se fue dando, la gente nos fue contactando. Hace mucho tiempo nos venían pidiendo. Y fuimos sin saber qué era lo que iba a pasar y la verdad que nos llevamos una sorpresa increíble. ¿Hay escena copada de bandas del palo de ustedes? Sí, ¿no? sí. ¿Alguna que se acuerden como para recomendar, para tirar? En bandas del palo de los países en los que estuvieron. Y Panamá, una muy buena con la que tocamos fue Ocean Grave. El baterista Edwin, genio. Nunca había un pibe tocar la batería así en mi vida. 20 años. 20 años tiene, tipo, increíble. Tremendo. Pero extremo. Esa gente te hace sentir que desperdiciste tu vida. Claro, talentoso. Ya está, no toco nunca más. Si tiro la guitarra a la basura y me voy, no toco nunca más. ¿Y yo qué mierda estoy haciendo? Claro. Ocean Grey de Panamá, bueno, bandas como Legacy of the Fallen también de Colombia. Sí, Legacy of the Fallen de Colombia. Tiene muy buen sonido. En Mi Lugar, también de Colombia. Después, en Colombia hay una escena muy, muy grande en Bogotá, muy zarpado. Y en la fecha que tocamos, tocaron bandas de afuera, no, obvio. Y había una de Costa Rica también que se llama Entre Lobos, que es con el cantante de Billy the Kid. También una banda allá de Costa Rica de hardcore, súper representativa de la escena y muy grande. ¿Y ustedes tenían idea ya por anticipación por redes sociales? ¿Viste? A veces la gente te dice, te escriben en Facebook, venía a Colombia, venía a tocar con él, no sé qué. ¿O medio de sorpresa, a ver qué onda? A ver, no, si nos venían, nos venían pidiendo comentarios, vengan a Colombia, vengan a, no sé, también a Chile, nos piden un montón. Pero bueno, qué sé yo, una cosa que te un comentario en Facebook y otra cosa es llegar al lugar y que haya gente, ¿no? Y llegar, claro, te dan ganas de escribirle mensaje directo a cada uno como, pero después venís, claro, hijo de puta, ¿eh? Claro, vas, claro. Estoy yo, voy, pero después me compré la entrada, ¿no? Claro. Suele pasar, ¿viste? Cuando armás eventos hoy en día en Facebook, confirmado 20.000 y claro, va a tocar y nada, no, bueno, pero si es en el club, ¿cómo puede ser? ¿De cuánta estamos hablando? Allá en la gira, y en Colombia llegaron a ver 900, casi 1.000 personas. Sí, pero la verdad que en Bogotá nos llevamos una sorpresa muy, muy zarpada. O sea, están teniendo la misma convocatoria allá que acá. Claro. Sí, no, terrible. Es que nos venían pidiendo hace un montón, pero como te digo, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Fuimos a tocar con los ojos cerrados y dijimos, bueno. ¿Grabaron algo de todo eso? Grabamos, sí, grabamos con una GoPro, que la tenemos ahí en la cabeza. Si ves la foto, pero somos unos boludos con la. Ahí con el coso de minero, pero. Sí, supongo que lo vamos a subir. ¿Trajeron un café de Bogotá? Yo no, pero algunos chicos compraron. Claro, sí, probamos. Increíble, sí. Y digo, dejaron obviamente la semilla para volver. Obvio, generalmente cuando uno va, es que justamente salimos con esa expectativa de decir, bueno, vamos por primera vez, vamos a comer un reflashito porque es la gira más larga que hicimos, pero jamás pensamos que iba a ser así. Y bueno, en lugares quizás como Ecuador, donde no hubo mucha convocatoria porque la escena no es muy, muy grande, pero uno va y conoce gente súper copada, con un corazón enorme, a Javi, que fue el productor, absoluto, un ser de luz, el tipo más bueno que conocí en mi vida, ¿entendés? Y tener ese contacto allá y saber que hay gente que confía en vos, confía en tu banda, es tremendo. Por más ¿ya pasó de moda el productor tránsfuga que lleva artistas de países lejanos y después los caga? A nosotros, no, por suerte, me tocó un huevo, nunca nos pasó. Porque en una época era como un riesgo bastante frecuente. Sí, no, siguen existiendo, pero es muy fácil identificarlo. Generalmente el que no te va a cagar es un pibito que toca en una banda y quiere tocar con vos. Claro. Cuando él se organiza la fecha, va bien. Cuando haya un productor independiente, ahí puede ser, existe, lo conocimos. Sí. O hemos visto un par. ¿Tuvieron algún mal trago? Hemos conocido. No, por suerte nunca tuvimos así una muy mala pasada ni una experiencia rara que digamos, qué garrón, pero... sí, creo que en Rosario una vez. La primera vez que fuimos a Rosario. Sí. Se escapó ahí. No, y nos cagaron guita. Nos cagaron, sí. Pero... Dante tiene un infierno, ¿viste? Un lugar especial, un círculo del infierno especial para los managers. Parece, que claro. Mal, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay tormentos específicos pensados sí, para ellos. Sí, absolutamente. Terrible. Y estaba pensando, esta mentira de ustedes son el mejor público del mundo y esas cosas que nos vienen a decir siempre nosotros acá, ¿ustedes se la dijeron allá a los hermanos latinoamericanos? Sí. No. ¿Le salieron con alguna de esas demagogias? De... No, ¿sabes? No la tiramos, pero no. Yo creo que solamente cuando realmente lo sentimos, está bueno decirlo. En el momento, bueno, Colombia fue súper emocionante para nosotros, como fue el show más grande de toda la gira. Entonces, ¿fue el más caliente? Fue súper emocionante, imagínate. Estar en otro país a miles de kilómetros de distancia y que haya gente cantando tu música, sean dos o sean miles, es algo... Nosotros arrancamos tocando en la casa de un amigo y de repente pasamos, no sé, a tocar en Groove, a tocar en Vortex, y es como que es algo que nunca esperás y está buenísimo y estamos súper agradecidos. ¿Es la gira más larga que hacen? ¿Cómo se bancaron las relaciones también entre ustedes? ¿De repente tensiones, cosas? No, ¿sabes que mucha gente nos pregunta eso y por suerte, no sé, nos conocemos hace tanto y nos llevamos tan bien como amigos que nos cagamos de risa. Madre. Todas las veces que salimos, no, a ver... Boludeces pasan, tal cosa, salí de mi cama o okay, me quiero bañar y hay uno que se encerró porque se está o cagando. O amaneciste con las medias del otro en la cara, claro, esas cosas horribles que pasan habitualmente. Claro, sí, además nosotros somos como un grupo de amigos que todo el tiempo nos estamos descansando, todo el tiempo de repente agarramos uno de punto y le damos, al otro le damos. Entonces es como, ya estamos bastante acostumbrados a delirarnos. A ver, capaz te toca. Claro, te toca, ya está. Claro, lo ves afuera y somos unos bizarros de mierda, pero entre nosotros... Hay muchos productores que nos vienen a visitar al aeropuerto, nos vienen a buscar al aeropuerto todo y se comen un mal viaje. La ida del aeropuerto al hostel o a donde haya que ir, se comen un mal viaje porque estamos... Pero chicos, pará, no se peleen, ¿no? ¿Qué te metes vos? Claro, y de repente saltamos todos contra el productor. Estos se separan antes de la fecha y yo me quedo de clavo con toda la vida que en los hoteles. Sí. Bueno, todas sí hemos hecho miles. Che, no vamos a tocar. No. Sí, esa en Panamá la tiramos. Al productor le dijimos, hijos de puta. Fui al productor y le dije... Ese es uno de los castigos que está pendiente del Círculo del Infierno. Para los una banda que todo el tiempo le dice que no sé. Al productor de Panamá le dijimos, joda, che, sabes que estamos cansados. No creo que toquemos. ¿Cómo? ¿Cómo me va a tocar? Tipo, allá en el lugar, a media hora de subir. Qué loco. ¿Cuál es tu no vaina? El chiste, está todo armado. Bueno, lo dijimos. Igual está bueno disfrutar ese lugar. Digo, en un momento las bandas pasan la línea, supongo yo, hay bandas que le dicen eso al productor y el productor le dice, muy bien, vaya. Listo. Me chupa un huevo. Claro, no todo. Traigo otro todo bien y en un momento cruzás esa línea y pasás a ser una banda que sí hace un daño si se baja de un line. No, claro, sí, obvio. ¿Qué, ustedes tienen identificado en qué momento cruzaron esa línea? Porque la cruzaron hace bastante ya. No sé, te digo, la posta... Yo personalmente lo vivo de adentro con tanta humildad que a veces ni me doy cuenta de la dimensión de las cosas que hacemos. Tampoco digo que habremos llenado un River o hicimos tres en una Parks al hilo, pero hay veces que uno hace un montón de cosas y no sé, está charlando con un amigo, bla, bla, y dice, bueno, vos pero porque tocaste ahí, y vos metiste ahí, vos porque vas a Panamá, bla, bla. Y después uno se pone a pensar y dice, sí, es verdad, sí, lo hice. Pero como uno lo vive tan de adentro con tanta humildad, a veces no te das cuenta que pasaste o no esa línea. Claro, esas cosas tampoco suceden por casualidad. Suceden porque uno está en ello y porque pone trabajo y ganas y un montón de cosas. Bueno, eso es lo que cuesta de discriminar los comentarios. No, y aparte pienso, no sé, digo, para tratar de ubicar esa línea, hay un momento en la vida de cada banda en la que conoces a todo lo que te van a ver. O sea, vas a una fecha, ya sabes quiénes son, lo podés llamar incluso, le podés decir, che, vas a venir. Ya sabes, los conoces a todos. Y hay un día en el que empiezan a venir otros que no conoces. Y un día son todos los que no conoces, o sea, más allá de que a usted le guste o no interactuar con gente o con los fans o con los fuera, digo, llega un momento donde se te fue de control y ya no sabés quiénes son. Le decís, ustedes no son de verdad, no estaban del principio, váyanse. Claro, empiezan a haber peleas entre los que estaban antes con los que están después. La vieja historia, ¿no? Terrible. O sea, ya hay gente que fue a ver a Denio Cemento. No, Cemento nosotros no llegamos. No, ya lo sé, pero como metáfora, de los fans vieja escuela, esos que dicen yo no sé, siempre hay peleas. Y ahí los careta que se sumaron ayer, ¿no? Claro, el careta hace dos semanas. Dicen, esto era distinto, cuando yo venía no pasaba esto, ¿verdad? Y nosotros seguimos tocando como siempre, esas cosas. Aparte, ¿para ustedes qué más quieren? Que vaya más gente. Claro, o sea, yo no me voy a ofender si hacen poco de tal manera o no. A mí me da igual, mientras estén y se diviertan. Estamos bien. Pero sí, pasa. Y uno lo ve de arriba y lo ve capaz en las redes sociales y... De cada red. Muy gracioso. ¿Pudieron ir a recitales ustedes allá? Como un tiempo libre, ¿tuvieron tiempo libre? Tuvimos tiempo libre en Panamá. Los primeros 3 días fueron al hilo, o sea, Perú, tocar, avión. Ecuador tocar, avión así. Ah, o sea, banda no, de cumbia. Estábamos arruinando una banda de cumbia. Sí. Y pudimos descansar en Panamá, pero no tuvimos la oportunidad de visitar, de recorrer, sí, un poco, pero no de... Siempre, como siempre, teníamos algo que hacer, ¿viste? Nos despertamos y tenían algún plan para nosotros, ir a recorrer, pero shows así no pudimos ir a ninguno. ¿Les parece escuchar algún tema ya? Sí, vale. Vamos. De una. ¿Qué vamos a escuchar? Y hacemos... ¿Cuál quieres hacer? La traición. Dale. Acá. Así dale ok. ¿Va? Bueno, la traición. Vamos a perder, olvidar fortaleció mi ser. El huracán borró las huellas que dejaste en mí. Abrí mis ojos y entendí la solución: dejar atrás nuestro rencor. ¿Cuánto tiempo más hay que perder? Esta vez es tiempo de aprender que tus palabras y en sus ojos la traición me recuerda que quebraste mi voz, cortaste mi piel con cada error, con cada verdad. Perdiste la guerra intentando escapar de cada error, de cada verdad. Condenado a padecer tu error. El huracán borró las huellas que dejaste en mí. Y una vez más me pregunto: ¿cuánto tiempo más hay que perder? Esta vez es tiempo de aprender que tus palabras son y en tus ojos la traición me recuerda que quebraste mi voz, cortaste mi piel con cada error, con cada verdad. Quebraste mi voz, cortaste mi piel con cada error, verdad. Perdiste la guerra intentando escapar de cada error. Quebraste el lazo que un día nos unió. Se comió la madre y le mando los aplausos. Decile a la claque que no cobra hoy. Le cuento que están sin auriculares, te hace el efecto de los aplausitos y se comió la madre. Está bien, está bien. Está bien, el público estaba ansioso y aplaudiendo. Eso era la traición, y por eso son de los nuevos. Son los nuevos que vienen a recién hace dos semanas. Es... No son vieja escuela, saben todos los arreglos, los temas, todo. Acústico de Denny en vivo aquí en Tiempos Violentos. Gracias, chicos. Ahora no, seguimos en un rato con más música, obviamente, por supuesto. ¿Usan el formato acústico en vivo? La verdad que en Colombia fue la primera vez que lo hicimos, pero no es algo que hacemos usualmente. Más que nada cuando venimos a la radio, porque bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo con toda la banda entera, pero claro. Sí, digamos que es un formato que no usamos. ¿Y cómo funcionó cuando lo probaron ahí en Colombia? La verdad que excelente, muy bien. En realidad lo hicimos en Colombia por primera vez porque teníamos, bueno, el viaje de vuelta de Panamá, Argentina, era Colombia... Y creo que era con una escala, puede claro. ser, de como 10 horas, ¿no? Sí. Y dijimos, bueno, ya fue, quedémonos un día, y lo reprogramamos y teníamos un día libre. Entonces decidimos ese día libre hacer ese acústico, ya que había sido tan copada la... Ah, ¿show entero acústico hicieron? Sí, claro. Un show entero. Ah, no, pensé que de repente un tema en el medio del show. No. Ah, no, eso cuando... O sea, show, por así decirlo, eléctrico. Sí. No, le damos, sí, todo. Le dan todo banda. El paro eléctrico. Sí, no. Mira, no, yo en realidad preguntaba eso, o sea, pensando en, viste, las bandas que de repente tienen una especie de mini set acústico, claro. Dos, tres temas en el medio del show. Claro. La realidad es que, como lo decís vos, lo hemos hecho, pero quizás como que baja demasiado la onda del show y capaz no hay nadie que necesite descansar en medio del show, el baterista, por ejemplo. Son jóvenes, boludo. Sí, se queja, pero bueno. No les importa, está bien, buenísimo. No, está bien, pero puede ser, viste, qué sé yo, algún tipo de artilugio hay que usar en algún momento, no queda otra. No, sí, tenés razón, igualmente sí usa a veces, generalmente con invitados, cosas así, como para que uno descanse. Pero no, lo hemos hecho y capaz no fue el resultado que queríamos, como que baja demasiado la onda del res y... La gente que viene a ver a Denny sabe que es todo el tiempo ahí arriba, pum, al palo. Es más, a veces me preocupa porque tocamos tantos temas tan al palo, tan seguido, que de tanto impacto, que a veces la gente ves que está agitando extremo y capaz baja un poco y decís, pero claro, está tirando tema tras tema, tras tema, tras tema. Y ¿pero les funciona el formato acústico? ¿Se sienten cómodos con él? Sí. ¿Sí? Sí, de una. Porque los temas aparecen desnudos, o sea, queda como el esquema de los temas sin claro. todo lo que le metes encima, que tiene que ver con el redoble del bombo, que tiene que sí. ver con la potencia de las guitarras y qué sé yo. Queda el tema y se tiene que defender solo cuando hay guitarra. Mismo pistas y todo, sí, es verdad, queda muchísimo más desnudo. Pero, no sé, a mí en lo personal me gusta mucho porque escucho de todo en lo que a música respecta, ¿viste? Escucho metal... Hace rato, bueno, estábamos hablando de Justin Bieber. Justin Bieber tiene un disco acústico que está buenísimo. Ajá, mira vos. Yo lo escucho, está buenísimo. Y escucho un montón de música tranca, y como por ejemplo City and Color. Y me encanta así tocar con la guitarra. Poder pasar temas eléctricos a acústicos me parece muy, muy bueno. ¿Para componer? ¿Cómo componemos nosotros? ¿La acústica? Sí. Y empieza así, más que nada. Generalmente los que componemos en Denny somos nosotros dos. Y arranca así, primero armar algo en la viola y después lo pasamos eléctrico. O sea, componen más centrados en la melodía, digamos. Sí, sí. En realidad nosotros lo que hacemos primero siempre es armamos todo lo instrumental y en base a eso vamos viendo la melodía de voz y bueno, después escribimos, no sé, acorde a lo que representa la canción, no sé si es más pesada, menos pesada. Se te viene a la cabeza qué es lo que querés decir tal vez con la música, ¿no? Claro, en el paro de la música... no es que la canción sigue pareciendo pesada cuando la trasladás a lo acústico. No. O sea, sinceramente es irreconocible esa faceta. Sí, totalmente. Claro, totalmente. Sí, sí, bien. Sí. Sí, porque te van a preguntar, dice, che, pero esta canción está ¿dónde? ¿En qué lado? ¿Dónde la puedo escuchar eléctrica, etcétera, etcétera? Bueno... Obviamente tienen que remitirse a los discos de Denny para enterarse de lo fuerte que suena. Ustedes estuvieron en el último Metal para Todos, ¿no? Sí, sí. Digo, pensando en el Metal para Todos como un festival que está mayormente orientado, si bien ha ido aumentando en eclecticismo con el correr de los años, está mayormente aumentado una vertiente más tradicional del metal, digamos, el metal argentino más tradicional de la escuela hermética. Digo, esa grieta que puede llegar a haber entre públicos o entre bandas incluso, ¿existe? ¿Sigue existiendo? ¿Se achicó? ¿Se agrandó? Sí. No, existe. Yo creo que con el pasar del tiempo se va achicando un poco porque, como te digo, o sea, cuando uno va a ver a Denny se da cuenta que es una banda más y son un par de pibes arriba del escenario poniéndole huevo y divirtiéndose. Y uno cuando va a ver una banda de metal argento, exactamente lo mismo. Capaz la música cambia un poco, pero esa grieta existe, y es súper fuerte, es muy difícil de cruzar también, pero es cuestión de que la gente te vaya a ver tocar. Yo creo que el Metal para Todos nos vio mucha gente que se conocía los temas y agitó y todo y la pasó re bien, y mucha gente que quizás estaba atrás con los brazos cruzados, pero está, por lo menos estaba viendo y escuchando. Y claro, pues quizás... es difícil que el pibe que va a ver a Tres Locos caiga de casualidad en un show de Denny, no. A ver qué onda. Es difícil, la verdad. Sí, obvio. ¿Van a estar este año en el Metal para Todos? Te soy muy sincero, no sé ni cuándo se hace. Noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre. Es en Groove. Y puede ser, si nos invitan. Ahí está el mensaje para la producción. ¿Hacemos uno más? Dale. Estamos en el medio de un acústico lindo. Se armó con un momento así intimista. ¿Sabés qué tenemos que hacer, César, para estas cosas? Tenemos que verle el tema de iluminación. Ah, porque ya sé que es radio y la gente no se entera de si hay un tubo blanco o si hay una fogata, no importa. Sí. Digo, pero para nosotros mentalizarnos está bueno, una velita, una boludez, una lamparita, algo como bajar esta cosa blanca. ¿Te parece un caño acá en el medio de la mesa y una desnudista bailando mientras los chicos tocan, ser, por ejemplo? También. No estaría mal. Eso para que se mentalicen ellos también. Claro. La mesa es grande, así que... Hay lugar, pero viste, tenemos estos tubos, estas dicroicas blancas que no dan con el acústico. Cálidas, la próxima. Claro, la próxima metemos unas cálidas. ¿Qué viene ahora? Vamos a hacer uno que es un poquitito más tranquilo, se llama Toulouse. Perfecto, acústico Denny, arroba Denny Oficial en Twitter, los que lo quieran seguir. Estamos en tiempos violentos, escuchando un poco, zapando. De la ansiedad, revivo los momentos que solíamos pasar. Todo lo que un día te mostré, todo lo que me enseñaste a ver, es imposible de olvidar. Nunca aprendimos a volar. Otro amanecer. Quiero se encontró despiertos. Quiebra creyendo en cada intento que, aunque todo cambió, aún vive en mí toda tu luz, toda tu paz, toda tu calma. Y bajo este cielo gris persigo tu voz que me guía en la... Las heridas cierran, el tiempo pasa y los ríos de tu rostro secarán. Fueron tus palabras que me ayudan a seguir. El sol saldrá sobre mis espaldas. Encontrar tu luz. De acústico de Denny,

Gravedigger, Heavy Metal Breakdown, clásico, tema viejo, ¿está bien? Fantástica elección. ¿Le gustó? Me encantó, del primer disco de Gravedigger, sí. Que para colmo venían cargadísimos en esa época. Aún debe ser el que usan para cerrar todavía, yo recuerdo, sí. Cuando lo vi la última vez habían cerrado con ese, supongo que debe ser el que usan todavía para eso. Sí, sí. Tenemos material nuevo para presentar, que por favor. No son nuevas las canciones, sí es nuevo el material. Es ya el tercer disco en vivo de Tarja Turunen, bajo el nombre de Tarja, uh-huh. Y en este caso tiene el atractivo, la particularidad de que es en vivo en el Luna Park. Sí, señor. Grabado aquí en la Argentina. Es un show que originalmente tengo entendido que no estaba pensado para editarse, pero que como el lugar, el Luna Park, grabó el show igual, el multipista. Sí. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué onda. No, y salió tenían, bien. No tenían material para hacer un DVD, porque las tomas que tenían eran solamente las de las cámaras que se habían usado para transmitir en las pantallas durante el show. No estaba filmado de manera profesional para hacer un DVD. Entonces sí. Lo que decidieron hacer fue hacer material filmado con la gente. Convocaron a todos los fans a que mandaran todos los videos de celulares o de camaritas que hubieran hecho. Ajá. Y de repente se llenó de material y tenían un montón de material en distintas calidades. Algunos grabados desde de la primera fila con un celular, otros grabados de más atrás, otros grabados con una GoPro, otros grabados de repente con una camarita un poco más copada. Y un montón de fans que colaboraron con mandar el material que ellos tenían filmado del show. Y con todo eso ensamblado, mezclado junto con las tomas que había de las cámaras, armaron un DVD. Lo cual es como modelo, como formato, es bastante innovador. Sí, agradecemos a Gaby Siste que nos envió el material, sí, además, sí, ¿no? Sin saber que hoy lo íbamos a pasar, claro, estaba sí, programado, sí. Así todo, aquí está. Sí, por ejemplo, hubo casos de bandas como Anthrax que grabaron videoclips así, sí, dándole señor. Cámaras a la gente, pero eran todas cámaras de la misma calidad, uh-huh. Y la idea era ensamblar después ese material todo junto. En este caso es un show hecho de manera espontánea, aparte porque la gente que lo filmó con su celular o con su camarita no sabía que eso después se iba a usar para un DVD. Y de hecho muchos tampoco se deben haber enterado de la convocatoria, quizás si no mandaron, pero los que mandaron terminó saliendo, o sea que está, aparte de editado el video, editado el CD. La revolución tecnológica está aquí y no hay forma de pararla. Otra particularidad que tiene este disco es que incluye la versión de Signos, ajá. De Cerati, que hizo en vivo Tarja aquí, con lo cual también es una particularidad. Tiene el medley de Heaven is a Place on Earth, Living on a Prayer y Where Were You Last Night. Ajá, un momento divertido también. Del show de Tarja. Y tiene esta canción que vamos a pasar, que es un viejo clásico de Nightwish. de Oceanborn, si no me equivoco. La canción se llama Stargazers. A mí particularmente es una canción que me emociona bastante porque es la primera que escuché de Nightwish, y la escuché precisamente en este programa, en Tiempos Violentos, cuando yo era un joven puber. Presentada por Alejandro Nagy en aquel momento. No sé si programada por él, pero sí presentada por él. Yo en aquel momento no sabía cómo se hacía un programa de radio, no tenía idea quién armaba qué. Pero sí me acuerdo de la voz de Nagy diciendo que esto era Nightwish, que la canción se llama Stargazers, y haciendo chistes sobre los bosques. Y la gente corriendo en el bosque. Y yo que no había entendido cómo se llamaba, y en aquel momento grababa los temas en un cassette tratando de ponerlo de vuelta y de vuelta y de vuelta para entender cómo se llamaba. No tenía Google, no sabía qué era. Claro. Esto es Tarria, en vivo en el Luna Park, haciendo Stargazers. Esta versión de Stargazer. Sí, señor. Sonido actualizado, Stargazers en vivo, Tarja Turunen con su banda solista. Entre ellos el señor Barrett. Un abrazo para él. Que debe estar con bastante trabajo. Sí, claro. Está con las presentaciones de Lorient también. Totalmente. Tipo trabajador, si lo sabe. Esto que suena es desde aquel Black Album cover, aquel disco sucedáneo del Black Album que sacó Kerrang como homenaje. Uh-huh. En el año 2012, en el que varias bandas como Rise to Remain, Devil Driver, por ejemplo, The Defiled, Evil, Savage Messiah, los falsos Blind Guardian, grababan canciones del disco negro. Elegimos esta, My Friend of Misery, porque no es de la que más suena. Y porque la hace Motionless in White, que va a estar tocando en un mes exacto, el 14 de julio, aquí en Buenos Aires, junto con Bullet for My Valentine. Y mientras tanto, para que escuches cómo suenan, porque en realidad no tiene nada que ver este tema con cómo suenan, pero sí puedes familiarizarte con la banda. 14 de julio en Groove Talk, Motionless in White y Bullet for My Valentine. Las entradas ya están a la venta, por supuesto. Esto es My Friend of Misery. You My Friend of Misery suena no Metallica, sino Motionless in White, haciendo un cover de Metallica, editado en 2012 por la revista Kerrang. Cuando faltan 10 minutos para las 9 de la noche, llegó el momento de hablar con ustedes, los felices y afortunados elegidos para venir a ver el show de Animal que vamos a hacer con motivo de los 30 años de Rock and Pop. La parte de Tiempos Violentos en el festejo, la parte que nos toca, es con Animal. Estaban Los Auténticos Decadentes, pero dijimos no, necesitamos algo más pesado. Nos ofrecieron a Capanga, dijimos no, algo más pesado. Nos ofrecieron a CAE, dijimos puede ser, pero algo más pesado. Dijimos una banda típica de cumpleaños de 15, de fiestas, de casamientos. Animal, Animal está bien. Animal va a animar nuestro festejo, nuestra fiestita, y nosotros tenemos oyentes en línea que van a venir a verlo. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Quién está del otro lado? Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, chicos, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo. Ricardo, te escucho, por decirlo de una manera metafórica y cuidando el lenguaje, medio como el orto. ¿Cómo? ¿Me lo qué? Perdón. Exactamente, eso mismo, a eso me refiero. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? No, escucho más o menos, yo vivo con José Paz y acá, mucha raza de cumbia. Bueno. Entonces hagámoslo rápido, maestro. ¿Con quién vas a venir a ver Animal? Con un amigo, seguro, porque le encanta Animal, ¿viste? Y bueno, hace un montón de años que no lo vamos a ver cuando éramos... adolescentes íbamos a ver mucho cemento. Sí. ¿Te así quedaste que... afuera de las fechas acá en el Colegiales? Sí, porque me agarró fiesta sin un mango y bueno, vamos a aprovechar a ver qué. Ojalá que se dé. Y ahora pintó la posibilidad de verlos gratis. ¿Sos un nostálgico de la era dorada de Animal? Sí, la verdad que a mí me gusta Animal y bueno, rememora los 90, o sea, digamos, qué sé yo. 90 y el principio de 2000. ¿Me vas a meter bermudas para venir? Sí. Perfecto, me gusta. Aquí los quiero a todos con bermuda camuflaje, a todos uniformados. Te mandamos un abrazo grande. Ahí Marto te va a decir bien cómo tenés que hacer para retirar las entradas. Salúdanos cuando estés allá, ¿sí? Sí, gracias, muchas gracias, chicos. Re contento. Abrazo grande, maestro. El siguiente, ¿quién está del otro lado? Emanuel. ¿Manuel? Sí, Emanuel. Emanuel, perfecto, Emanuel. ¿Cuántos años tenés, Emanuel? 33. Ah, ¿fan vieja escuela de Animal? Sí. ¿Los ibas a ver en su momento? Sí, fui Cemento, Parque Sarmiento, me acuerdo de Marquís con Soulfly. Mirá, ¿cuál es tu disco favorito? Poder Latino. ¿Seguiste escuchando durante todo el tiempo que no estuvieron tocando? Así medio nostálgico, con la fantasía de que volvieran. Sí, cuando los juntamos con amigos a veces estábamos así, que hacemos algo y pinta siempre uno o dos discos de Animal, siempre tienen que sonar. ¿Te acordás las letras todavía? Sí, unas cuantas me acuerdo. Bien, o sea, a la hora de arengar ahí en vivo vas a poder, no hay ningún problema. Olvidate, aparte en vivo ya ahí te recordás todo, ahí te viene toda la mente. Sí, ahí viene todo junto. ¿No pudiste ir a las fechas de Colegiales? No fui a las Colegiales porque en realidad no quise ir solo, viste, me dio cosa ir solo y no pude rescatar a un amigo, alguien para ir. Y ahora sí, y ahora conseguiste. Ahora sí. Perfecto, buenísimo, te esperamos acá entonces. Listo, dale. Ahí te quedas hablando con Marto, que te va a decir bien cómo tenés que hacer para buscar las entradas. Te llevas un par de entradas para ver Animal. Estamos regalando las últimas entradas que quedan, las últimas. Un bien ya muy evaluado, la verdad, porque aparte hablé con las producciones de los demás programas y todos me dijeron que volaron como agua. Así que me pone contento, me gusta que los vamos a ver a todos ustedes ahí. Tenemos uno más. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, Harry. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo le va? Mario, acá en el oeste. Mario, ¿estás de acuerdo conmigo en que va a haber mucho olor a huevos en esta fiesta? Sí. Porque sí. Estamos hablando solamente con varones, maestro. Yo quiero que sepan. Voy con mi novia yo. Bien, me gusta que aportes un poco de balance a la ecuación, me parece bien. Ahora, una pregunta. Diga. ¿Vale no saber un carajo sobre la banda y querer ir a verlo? Y la palabra carajo en este caso suena a una provocación casi, pero... pero vale no saber un choto de la banda, sí, obviamente, no hay ningún problema. ¿Por qué te picó el bichito de ir? Porque yo era un heavy de chiquito, ¿viste? Después fui tomando otros rumbos, pero de chiquito iba a ver a B8, 100DB, 6L6, mirá. Bloque, todas esas cosas viejas. ¿Y después cuando llegó la época de Animal, ya te dedicabas a otra música? Estaba escuchando por ahí más tirando dark, medio gótico, ¿viste? ¿Ibas a Requiem? No, porque los 90 estaba en otra. Yo iba a Freedom, en la época de Freedom. Mirá. En las 80, Fire, frente a la cancha de River, antes de Freedom. Pasaba música al chaqueño. ¿Y tenés ganas como de ver en qué andan los pibes de los 90 ahora? No, porque yo escucho cada tanto rock pesado. O sea, tengo una discografía, digamos, muy muy variada. O sea, claro, no es que se olvidó del todo de lo que había escuchado antes. Hay cosas que no se olvidan nunca, obviamente. No, yo pongo... santificado sea tu nombre de Maiden y se me ponen los pelos de gallina, ¿viste? Los pelos de gallina. ¿Los pelos de dónde? Se mezcló, sí, los pelos de punta de gallina y así piel de gallina se mezcló. ¿Pero de qué parte del cuerpo se te ponen así? De todos lados. Ah, bien, perfecto. Como cuando escucho Stargazer de Rainbow, por ejemplo. Ah, claro, qué lindo. Bueno, maestro, hay un lugar para usted y para su señora en la fiesta de Tiempos Violentos. Vení a saludarnos cuando estés ahí, ¿sí? Dale. Abrazo grande, querido. Te quedas hablando con Marto. Un abrazo grande. Siguiente, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Pablo me llamó. ¿Qué haces, Pablo? Vamos a hablar con un par más. Igual los que no lleguemos a hablar ya saben, ya habló Marto en producción con ellos y saben que tienen su lugar asegurado en la fiesta de Violentos el martes. ¿Fuiste a ver Animal estas fechas en el Colegiales? En el Colegiales fui la segunda fecha, sí, pero la primera se agotaron al otro día, creo. Sí, se agotaron rápido. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Me emocionó mucho, encima no me acordaba casi nada. La verdad que, como decía el otro hace un rato, cuando empezás a escuchar las canciones te acordás de todo. Sí, se te volvió la infancia. Igual me hiciste que era risa, es una banda hippie necesito. Escúchame, ¿cuántos años tenés vos? Yo 32. 32 también, eras pendejo cuando ibas a ver Animal. Claro, yo me iba colado en cemento. Perfecto. Sí, lo aprendí. O sea, sos de los que va a levantar la mano y golpearse el pecho cuando Jiménez pregunte quiénes son los de la vieja escuela. Claro. Está muy bien, me parece bien. Te mandamos un abrazo, vení a saludar cuando estés allá. Hacemos uno más y ya seguimos adelante con el rumbo normal de este programa. Simplemente queríamos que se sepa que este programa forma parte del festejo de los 30 años de Rock and Pop y forma parte con un show de la hostia como va a ser Animal en el Roxy. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. ¿Qué tal? Dale tu mensaje al mundo. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué tenés para decirnos? Soy Gustavo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Gustavo? ¿Todo bien? No puedo creer. Quiero verlo ya. ¿Estás contento, Gustavo? ¿Estás entusiasmado? Tengo unas ganas, no sabes. No pude verlos nunca, así que estoy como... ¿Qué temas tienen que tocar en tu fantasía, en tu lista soñada? Loco, Pro, Charito, todos esos temas así, los primeros discos también están... Y, tipo, estoy nervioso, no puedo... Perfecto. Se puede hablar. Está muy bien. Bueno, tranquilo, amigo. Se queda en línea privada con Marto. ¿Con quién vas a venir? Con mi primo. Él es más viejo, más fanático. Así que él me enseñó a Animal. Me pone hola. Está muy bien. Bueno, devolución de favor entonces para tu tío. Te mandamos un abrazo grande. Te quedas en línea con Marto, que te va a explicar bien cómo tenés que hacer para retirar las entradas. Y nos vemos el martes. Dale. Gracias. Abrazo, querido. Nosotros nos vamos con Animal haciendo Fin de un Mundo Enfermo. Este pedía temas viejos. Acá tenés tema viejo. Fin de un Mundo Enfermo de Animal. Sonando en Tiempos Violentos. El martes 16, desde las 8:30 de la noche, vas a escucharnos en vivo. Rock and Pop altera su programación habitual para teñirse de negro, para teñirse de metal. Desde el Roxy de Palermo vamos a estar en vivo, pasando los festejos por los 30 años de esta radio que nos alberga y nos acoge. Con Animal en vivo. Tiempos Violentos. Grita con esta intención.

acerca de una pareja, un matrimonio de Florida, Tito y Amanda Watts, que fueron arrestados unos días anterior por vender tickets dorados para el cielo. Ah. Y no se lo vendieron a poca gente, se lo vendieron a cientos de personas. ¿Lo entienden? ¿Eran con VIP? Ahora le cuento. ¿Campo VIP? Claro, los vendían a $99.99. Muy barato, tenés que sospechar. Y, sí. $100 el ticket al cielo, tenés que sospechar, si no sos muy boludo. Y le decían a los compradores de los tickets que estaban hechos de oro sólido. ¿Usted se acuerda como en la película Last Action Hero? Que la entrada estaba hecha, con una lámina de dorada, sí, de oro. Claro. Sí. Bueno, acá también, ¿no? Y cada ticket... le garantizaba al comprador un lugar en el cielo, como antes ocurría con las indulgencias en el catolicismo. Claro. ¿Sí? Antes, aunque ustedes no lo crean, en el catolicismo se vendían, se llamaban así, indulgencias, y eso te garantizaba que ibas a tener un lugarcito en el cielo. Uh-huh. Ante esto se rebeló Lutero, y así comenzó el protestantismo y las guerras de religión que bañaron en sangre a Europa durante centurias. Pero bueno. Y que poco tenían que ver con religión, digamos. No. Poder y con nada. Detrás de todo eso estaba. Digamos, todo tiene que ver con todo. La religión es un motor de violencia en sí mismo. Pero más allá de eso, hay formas y formas. Vos presentabas este ticket luego y las puertas de perla se te abrían tranquilamente. Bueno, Tita Watts le dijo al policía: a mí no me importa lo que digan ustedes por la policía. Claro. Son tickets de oro sólido. Y antes de explicarle que si fueran de oro líquido te quedas quemando, ¿no? Claro, no, bueno, pero en este caso tiene una muy buena razón para decir que es de oro sólido. A ver. Y es que Jesús se los dio atrás de un KFC. De un Kentucky Fried Chicken. Claro, del local de comida rápida. Estás clavando una salita de pollo frito del balde. Exacto. Y viene Jesus himself y te dice: maestro, acá tenés un paco de tickets dorados para ir al cielo. Che, perdón, ¿no? Que las que les estamos dando nosotros de animal son de papel. Sí, digo, sepan disculpar. Les pedimos mil disculpas. Cartulina, pero sí, está bien. A mí se me apareció Buda y me dijo que tenía que ser austero, que las hiciera de papel. Me parece muy bien. Sí. Buda siempre pensando en la ecología. Sí, fantástico. Sí, atrás de un Starbucks. Claro. La historia es que con esto, con la venta de estos tickets, el tipo se iba a poder juntar algo de plata para irse al espacio exterior. Ah, eso le dijo Jesús. Muy bien. ¿Sí? Entonces me encontré con un alien llamado Steve, el cual dice que si juntaba la plata, mi esposa y yo íbamos a subirnos a un plato volador para llegar a un planeta que estaba compuesto enteramente de drogas. Mira. Lindo, recreativa, ahí suponemos, se puso, ¿no? Se puso a poner un poco más interesante. Claro. Ustedes, le dice a la policía, deberían arrestar a Jesús porque él es el que me dio los tickets dorados, claro, y me dijo que los vendiera. Claro, lógico. Es el autor intelectual, digamos. Claro. Yo estoy dispuesto, les dice a la policía, a usar un alambre, esto es una grabadora oculta. Ah, un wire, claro. Un wire, claro. Tratar de entramparlo a Jesús y que diga algo como para incriminarse y que la policía lo pueda detener. ¿Ningún tipo religioso en su sano juicio se le ocurriría hacerle una cama a Jesús? Bueno, no sé. Salvo Judas. Para mí, un tipo que va en bolas y sin documentos por el mundo es pasible de ser detenido por la policía e interrogado debidamente. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no puede decir a ciencia cierta cuántos años tiene. Claro. Bueno, la esposa, Amanda Watts, dice: nosotros no hicimos nada, solamente vendimos los tickets para llegar al cielo. Y la policía, acá viene algo muy interesante, confiscó alrededor de $10.000 en efectivo, un montón de drogas y un bebé cocodrilo. No les digamos drogas, digámosles desprendimientos planetarios. Claro, bueno. ¿Y un bebé cocodrilo? Sí, un bebé cocodrilo tenían. Una cosa, lo confiscaron porque era ilegal. Una vida excéntrica, está bien. Una vida excéntrica. Bueno, como parte de una secta que es esta gente, uno se lo toma muy en broma, pero en realidad no debería tomarse en broma estas cosas, porque aparecen sectas todo el tiempo que cometen montones de atrocidades y no se puede hacer mucho al respecto con el actual panorama de las cosas. ¿Sí? Si bien uno puede distinguir, como se ha hecho últimamente, se ha hecho una diferencia importante entre lo que es nuevos movimientos religiosos y sectas destructivas, sí, se puede hacer, porque además la libertad de asociarse o juntarse es parte de las garantías que da la democracia, por lo menos la occidental. Uno también tiene que entender que mientras estas sectas no sean de alguna manera controladas, no hay forma de que podamos evitar sus muchos males, entre ellos la captación de chicos, de adultos, de lo que sea, que luego son sometidos a un régimen que por lo menos es perverso. Ustedes me dirán que hay mucho tela para cortar en esto y yo estoy totalmente de acuerdo, sí, porque se puede por empezar hacer un programa de 5 horas, exacto, ejemplo. Es muy difícil separar lo que es una religión de una secta y yo no sé si hay separación realmente. La palabra secta ni siquiera tiene una etimología clara. Algunos dicen que viene del verbo sequor en latín, que significa seguir. De ahí viene que una secta es algo que tiene seguidores, pero también puede ser del verbo seco, secare en latín, que quiere decir aquel que se separa o aquel que corta por el medio, digamos. Entonces, el secta es aquello que se divide como una rama del árbol. Sí. En ambos casos sirve la palabra secta. Y las grandes religiones, en definitiva, son sectas de algo más. ¿Sí? Claro, por ejemplo, el tema es que las grandes religiones como combatientes de las sectas, porque son gente que le quita fieles a ellos, digamos, y se corta por su lado. Ahora, yendo a esta excepción de cortar, digamos. Sí, señor. De alguna manera son también las que ayudan a definir qué es una secta. Sí, claro. Porque es como qué es una secta, bueno, todo lo que no somos nosotros. Sí, además hay algo más. Más allá de lo que uno considere secta destructiva, es cierto que hay comportamientos como, por ejemplo, la separación de los captados del núcleo familiar, del núcleo de amigos y del núcleo de la sociedad también. Por eso, o sea, hay cosas que pueden ser más fácilmente tipologizadas como algo en contra de las libertades individuales, si querés. Totalmente. Yo les voy a recomendar, entre otras opciones, a una página que se llama leyantisectas.com. Es responsabilidad de un chico que se llama Pablo Salum, el cual es una víctima de sectas y que ha pasado por diversos programas contando su verdad con respecto a esto y que ha apuntado a gente muy peligrosa como el Maestro Amor, Claudio María Domínguez, etcétera, etcétera. Claudio María Domínguez porque le ha dado mucha publicidad. Sí, hoy ya ha retirado de ese negocio, pero Sí, pero pronto encontrará otro. Responsable. Exactamente. En el pasado, sí. A ver, no importa qué alucinación espiritual te dediques, si es una religión organizada, una religión oficial, porque da lo mismo que sea cristianismo, que sea qué sé yo, islam, que sea judaísmo, que sea lo que sea. Toda alucinación espiritual es potencialmente peligrosa para el individuo. Ahora el tema es que ciertas sectas han llevado el peligro mucho más allá. Acá tenés a estos muchachos graciosos, a Tito y Amanda Watts, que sencillamente son un par de perturbados que consiguieron un montón de oídos y de gente que tiró plata encima. Pero ¿qué pasa si hablamos de otra gente que hizo las cosas en grande? El tema este que estamos escuchando de Porcupine Tree está basado en algo que pasó efectivamente el 26 de marzo de 1997, cuando 39 seguidores de un culto que se llamaba Heaven's Gate, nada que ver con la banda alemana, no, que ver, es posterior incluso a la creación de la banda alemana del mismo nombre, Las Puertas del Cielo, murieron en un suicidio en masa en Santa Fe, California. Y esta gente creía, según las enseñanzas de su grupo, que a través de sus suicidios iban a lograr salir de sus contenedores de carne, ¿sí? O sea, de lo que serían las vainas de carne en las que existían el alma. Siempre es muy peligroso aquel que separa el espíritu y la materia. Toda secta, toda religión que separa el espíritu de la materia es potencialmente peligrosa porque básicamente miente. Dice algo que no existe. ¿Vos querés algo realmente espiritual? Lea Nietzsche. Es la solución realmente. Pero bueno, más allá de toda la historia, estaban a punto de abordar una nave espacial que se supone que iba a venir con el cometa Hale-Bopp. Bueno, finalmente vino el cometa Hale-Bopp y no se llevó. Uno que pasó, evidentemente. ¿No es el mismo? ¿No es el Halley? No, no, creo que este es otro, no tiene nada que ver. Aparte fue en el 97, me parece que nada que ver. No, nada que ver. Bueno, La cuestión que los dos personajes importantes de este asunto, uno que llamaba Marshall Applewhite, un señor viejito que además era programador de computadoras, lo que asombra sobre todo es que era gente muy instruida. No eran ignorantes o gente que no había tenido una instrucción importante, muchos tenían un nivel terciario, universitario, pero juntaron a toda esta gente y los prepararon voluntariamente para ascender a este plato volador que los llevaría al lugar, sí, ¿no? A un nuevo lugar, a algo. ¿Por qué? Porque la Tierra, como bien dice el tema de Porcupine Tree, estaba justamente evacuándose porque iba a ser reciclada completamente. Todo este delirio cósmico, obviamente. Lo loco es que siempre hay gente dispuesta a escuchar. Sí, y a escuchar y además a aprender. Y actuar en consecuencia. ¿Sí? Varios de ellos, varios de los hombres que eran parte de esta secta, se castraron voluntariamente preparándose para una vida nueva en la cual no habría sexos. ¿Se da cuenta? Uh-huh. A ver, ustedes estarán horrorizando del otro lado de que alguien se cortó las bolas, pero esto era muy común en el medioevo cristiano, donde uno de sus principales apologistas en el siglo III, Orígenes, el cual no fue canonizado por una serie de divergencias menores dentro del seno del catolicismo, sí, el tipo se cortó las pelotas así alegremente, simplemente para evitar esa frase bíblica que dice que lo que hagas con tu con tu pie es preferible cortarlo que caer en el fuego de la gehenna teniéndolo encima. Sí. O sea, que tengan en cuenta que se cortó para no está sufrir bien el tormento de la sexualidad. Todo lo que no uses está bien, sácatelo. Claro, no es el único, porque hay montones de estas sectas en todas partes. Hay una que se llamaba de la Orden del Templo Solar, que había comenzado con una serie de suicidios masivos y terminaron en 74 muertes. Y hay otras tantas que podría nombrar que realmente son escalofriantes, sobre todo su incremento a lo largo del siglo XX. Esto no es un informe en toda regla, sino una serie de comentarios acerca de las sectas, que así las denominamos. Ahora bien, si ustedes quieren algo verdaderamente espectacular, tenemos que mencionar al People's Temple, al Templo de la Gente, año 1978, donde 918 personas, murieron en Jonestown, Guyana. Eran todos norteamericanos que habían sido atraídos ahí por un predicador llamado Jim Jones. Y el tipo, uno de los más famosos, el tipo, incluirle a estas 918 personas, 303 que eran chicos. Uh-huh. O sea que las propias familias estaban pensando en el posible suicidio y en matar a sus propios hijos. Ese es un tema, muchas de las actividades de las sectas se agravan precisamente por eso, porque suelen involucrar familias enteras. Claro, el lavado de cerebro es absolutamente completo. Por eso, no es que agarran loquitos que están sueltos. No, ni hablar, no. Además de eso, la manera en que terminó llevándose a cabo. Había ido un congresista norteamericano al cual le estaba mostrando todo, pero y al principio el tipo no vio nada irregular, pero luego, cuando lo estaban llevando al aeropuerto y cuando empezó a olisquear un poquito más en profundo, empezó a ver que había cosas y de golpe se enfrentó a un tiroteo, le dispararon, murieron varias personas en ese tiroteo y esto aceleró el proceso de suicidio porque Jim Jones, este predicador, puso un tanque con Kool-Aid. El Kool-Aid es algo así como un refresco. Sí, es una gaseosa yankee. Exactamente. Y a eso le agregaron cianuro. Nosotros seguramente vamos a postear, ya lo debe estar haciendo Marto, algunas fotos de Jonestown. Bueno, ahí van a ver el espectáculo dantesco, porque otro nombre no se le puede dar, de la gente muerta alrededor del rancho en donde estaba este lugar. Y por supuesto fue un escándalo en la época y se sigue hablando hasta hoy en día y se pregunta a todo el mundo si esto puede impedirse. Sí, hay una manera de impedirlo y es fiscalizar las sectas. Una de las cosas que hay que detener urgentemente es la posibilidad de que las religiones no paguen impuestos. Porque francamente es muy fácil crear una secta destructiva y que encima un organismo como el Ministerio de Relaciones y Culto, en nuestro caso, lo permita abiertamente y sin pagar un centavo. Vos no pagás un centavo de impuestos y hay un montón de cosas, de información, que no podés seguir. Porque si no podés seguir el dinero, no podés seguir ningún otro tipo de información, en teoría. Uh-huh. Cuesta enormemente. Y el Estado no te da bola, el gobierno te da la espalda. No tenés forma de seguirlo. Bueno, una de esas maneras es hacer que la religión pague impuestos de una vez por todas. Quienes te digan que, por ejemplo, en la Argentina no sostenemos a la religión católica. Está en la Constitución eso. Además, vayan al ministerio, a la página del Ministerio de Relaciones y Culto, y horrorícense de la plata que le estamos regalando a los obispos, a los seminarios, a las iglesias. Es realmente un horror en un país donde se pasa hambre. Sí, el tema es que es muy fácil generar empatía con la causa cuando vos tenés un grupo que mata familias enteras. Que, totalmente. Envenenándoles una gaseosa, es más difícil cuando son religiones establecidas. Claro, mucho más difícil. Pero igualmente estos nuevos movimientos religiosos, que en principio son muy poca gente, lamentablemente también tienen un perdón para todo y tienen una dispensa de pagar impuestos, uh-huh, cosa que no debería ser. Bueno, el tema es muy largo, como ya lo dije, y lo vamos a amenizar con un poco de música. Nada menos que Manowar le dedicó un tema a este horrible momento, este horrible suicidio en masa. Imagínate, 918 personas, no es poca cosa. Guyana, Cult of the Dead, es decir, Guyana, el culto de la muerte. The land, we pray to look up, we offered his hand.

Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Le ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Bueno, no queríamos terminar este tema de la secta sin hablar de David Koresh, el de la rama de los Davidianos, en Waco, Texas, 1993, una rama disidente de los Adventistas del Séptimo Día, que tomaban ese nombre por el rey David, pero cuyo líder también se hizo llamar David y se llamaba David Koresh. Este pibe, además de demente, teníamos la desgracia de que era rockero. O sea, le gustaba mucho la música de rock y toda la historia, pero claro, como músico de rock evidentemente no le iba muy bien. Entonces se dedicó a la prédica y terminó armando un desbarajuste importante que hasta hoy en día recuerdan y que tuvo lamentables consecuencias. ¿Sí? A ver, consiguió un rancho aparte en Texas, es esto, y... Haciendo de comportamientos restrictivos una norma, los concentró ahí, pero cuando alguien fue a averiguar, alguien, esto quiere decir el FBI, los recibieron a los tiros. Es mala idea recibir al FBI a los tiros. Sí, no está bueno, ¿no? No está bueno porque, ellos, al final. Claro, van a ganar ellos, quieras o no, no sí, hay otra cosa, sí, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. Bueno, la cuestión es que durante X tiempo hubo un asedio a este lugar en Waco, Texas. Hasta el día de hoy, cuando se habla de Waco, estamos hablando de algo que fue muy terrible porque hubo incendios, hubo bombas, hubo prácticamente de todo y hubo armas pesadas. Esto fue el 28 de febrero de 1993, imagínate. Incluso... este McVeigh, que fue luego el autor de las bombas en ¿cómo se llama? En el edificio federal, salió de ahí también. O sea que imagínate que no fue una cosa que terminó en en el rancho. Claro, como un semillero de locos hijos de puta. Exactamente. Gente que tenía también toda una concepción fundamentalista de la religión y toda la historia, pero el balance de muertos fue de 69 adultos y 17 menores, que muchos de ellos murieron calcinados en el incendio final. Y la versión oficial de la policía hablaría de que fueron los mismos Davidianos los que provocaron el incendio en una suerte de suicidio colectivo final, porque encontraron queroseno, por ejemplo, el digamos lo que se llama el combustible final, ¿no? El residuo, y que habrían trasladado las llamas al interior del rancho. Sí. Bueno, más allá de cómo llegaron a hacerlo y cómo fue toda la historia, la banda que se ocupó de dedicarles un tema fue nada menos que Machine Head, ya que hablábamos la semana pasada acá a propósito de la visita de la banda. Y lo hicieron en vivo, obviamente. Exactamente, y uno de sus temas más conocidos, de hecho, quizás el tema que los hizo conocidos. El primero del primer disco. Exactamente, Davidian, así es el nombre también de la secta, oportunamente. Y lo estamos escuchando en Tiempos Violentos. Tremendo Machine Head y tremendo show en vivo. Y hablando de shows en vivo, todavía me pregunto cuándo va a ser el día en que algún productor osado, algún productor con huevos, no un niñito de pecho, sino un tipo de verdad, se ponga los pantalones y traiga a la Argentina a Between the Buried and Me. Dispuesto a perder, porque va a perder. Sí. Pero dispuesto a hacer feliz un par de gentes y dispuesto a hacer una apuesta distinta. Una de las bandas progresivas más interesantes que anda dando vueltas a mi gusto, acaba de sacar su séptimo disco, se llama Coma Ecliptic. Es un disco obviamente a la moda progresiva, es un disco conceptual, que tiene que ver con un tipo que está en coma y que se autoinduce el coma porque está tan poco contento con la vida que está viviendo que empieza a familiarizarse con la teoría que dice que estando en coma vos podés ir a vidas pasadas. Entonces el tipo se autoinduce un coma y cada canción es una vida pasada hasta que finalmente se da cuenta de que en realidad la vida que él creía que era la posta también es una vida falsa. No armen una secta con esto, por favor. No armen una secta. No, aunque es material propio. Sí, es genial para que un montón de gente se ponga en coma y vaya a buscar vidas pasadas. No lo hagan. Esto es una iniciativa individual, es un proyecto artístico. Lo que dijo Tommy Rogers, que es el cantante y tecladista de Between the Buried and Me, es que a él siempre le gustaron mucho las historias de los tipos que se dan cuenta a mitad de su vida que todo lo que habían vivido hasta ayer era una mentira. Bien. Estilo Matrix, estilo de Truman Show, no, ese estilo de historias. Sí. Y quiso ser una similar, pero un poco más extrema, digamos, con un tipo que directamente está en coma. Es un disco un poquitito más etéreo que otros de Between the Buried and Me. Las voces podridas las usa un poquitito menos. Sigue habiendo, dando vueltas por ahí, pero antes eran un elemento muy primordial y hoy por hoy ya son un elemento bastante más dejado de lado. No tanto como es el caso de Opeth, digamos, pero sí hay muchas más texturas y es un disco muchísimo más ecléctico. El disco se llama Coma Ecliptic, la banda es de Carolina del Norte, se llama Between the Buried and Me. Los que no lo conozcan, búsquenlos, porque todos sus discos son increíbles. Recomiendo especialmente Colors, Alaska es otro discazo también. Insisto, Between the Buried and Me, entre los enterrados y yo. Para que te acuerdes, la canción esta se llama Famine Wolf, el lobo del hambre. Es un disco ambicioso, es una banda ambiciosa. Insisto, es hora ya de que alguien haga lo que tiene que hacer y los traiga a tocar acá. Right. flesh over this rotten bone. One more day. One more day. Otro precandidato a la lista de discos del año. Yo le voy a añadir uno ahora, no se preocupe. Me gusta que haya mucho, me gusta que sea una lista saturada y que haya que pensar a cuál dejar afuera en vez de a cuál subo para llenar. Bien, nunca escuchó algo como esto que le voy a poner ahora. Esto porque que se va, yo entonces, de hecho lo escuché y dije, bueno, se acaba el mundo. No, esto, me metiste la semillita de la curiosidad cuando empezó el programa, así que quiero escucharlo. Esto que se fue es Between the Buried and Me, disco Coma Ecliptic. Bien, verá usted, para mí siempre es un problema cuando intervienen ritmos y aires latinos en el rock y sobre todo en el metal y demás. Sepultura, Soulfly. Sí, pero es que no me parece que eso sea una intervención auténticamente latina, en el sentido de que no es en cantidad. ¿Vos decís que nació el reggaetón metal? No, ni hablar. No. Esto es serio. Acá estamos hablando de salsa, estamos hablando de mambo, estamos hablando de un montón de cosas. ¿Te acordás de la bandita aquella de puertorriqueña que lo hacía en los 90, Puya? Sí. Que tenía unas lindas canciones metaleras con ritmos. Esto va mucho más lejos, porque esto es totalmente extremo. ¿Mirá? Y son de México. La banda se llama Acrania. No tiene nada que ver con otra banda Acrania que está más dentro de lo que es deathcore y son ingleses. ¿Cómo puede haber dos bandas que se llaman Acrania? Hay dos bandas que se llaman Acrania, no hay nada que hacer. Es una enfermedad espantosa donde la gente no tiene cráneo. Del tipo de los fetos totalmente descerebrados y demás. O sea, de hecho, cuando pongas a Acrania en el buscador, te van a salir algunas fotos atroces de la peor que hay. Sí, antes que la banda, seguramente. Claro, poné a Acrania Band y te va a salir cualquiera de las dos bandas, la inglesa o esta que viene de México y que no es una banda precisamente nueva porque el primer EP data de 2007. Sí. Y hoy en día sacan lo que sería su cuarto trabajo, el tercer LP, que se llama Fearless, es decir, sin miedo, con una tapa muy bonita de una serpiente peleando con un puma. Está realmente muy bien, muy atractiva. Pero lo terrible es cuando escuchás la música. Aquí hay vientos en cantidad, aquí hay percusión latina en cantidad, y lo peor de todo es que hay death metal en cantidad. A ver. Todo esto junto forma Acrania. El tema que vas a escuchar se llama People of the Blaze y está sonando en tiempos violentos si sobrevivís a ello. ¿Y qué me cuenta? Muy bien, quiero escuchar el resto del disco, ¿eh? Pero Daily con tranquilidad. A Crania, me gustó, bailable. Sí. Me imagino los cadáveres, decíamos, bailando salsa con las maracas, usando su propio cráneo como maraca. Muy duro. Un cráneo lleno de dientes. Sí, totalmente, bien, va para bien. Adelante. Me gustó. Bueno, señoras y señores, la cortina de áspera nos indica que el programa está llegando a su fin, no sin antes informar al ganador del par de entradas para Arsenic el próximo 20 de junio en Asbury Club. Este es Carlos Junco. Bravo, felicidades, querido. Muy bien. Sabemos que más adelante vamos a estar regalando entradas también para el show de Denny, que vinieron los chicos a promocionar hoy. Sí, señor, tal cual. Y en momentos más llega Roquea Radio con Erika García, el Pelado Torabe, Rulo Gómez y el Tano Nieto. Quédense en Rock and Pop para escucharlo. Y ya saben, si tienen demos o producciones independientes, directamente a ellos. ¿Sí? Así es. Rocava.com.ar igual, van a encontrar la manera. Si creen que nos van a gustar, mándenlos igual. Digo. No, pero, obviamente. Si pero es a los efectos de la difusión. A los efectos de la difusión no podemos hacer mucho más que esto. De hecho, hoy vamos a tener la ruleta del demo y lamentablemente la suspendimos por falta de tiempo. Pero no se hagan problema, porque el próximo domingo a las 19 horas estaremos aquí firmes como rulo de estatua, o como ustedes gusten llamarlo, tanto el caballero Harry Salvarrey, que me acompaña aquí, como un servidor César Fuentes Rodríguez, Marto Santavalla en la asistencia y Javier Rossi en la consola, dándoles a ustedes dos todo aquello natos, que dos esperan. Dos tipos de esos que escuchan el doble bombo y sienten hervir la sangre. Sí, dos metaleros ñatos, están pegados con la nariz contra el vidrio, más o menos. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy y los esperamos el próximo martes en el show del Roxy con Animal. Y pueden, recuerden, en la programación que hay de aquí hasta el martes de Rock and Pop, pedir las entradas para ir, no se queden con las ganas. Sí, aprovechen que todavía hay algunos programas que tienen entradas que les quedaron para regalar. Así que nada, estar prendido de Rock and Pop, escuchar la radio y cuando aparezca una entrada, saltarle encima como si fueras un rugbyer a su oponente. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si llegan a los 93 años a puro metal, recuerden, siempre va a haber alguien que va a estar pensando en ustedes. Señoras y señores, se va a Tiempos Violentos con Gatillo Fácil de Malón. Sugerencia del respetable. Y vamos.